Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Viedma. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Bien, acá, bueno, para contar a aquellos que se van enterando de la toma que van desarrollando ahí en la Universidad Nacional de Río Negro, contame y contale a aquellos que están escuchando cómo surgió, a partir de cuándo, ya llevan un tiempo, han tenido idas y vueltas. Bueno, lo que va pasando, que nos cuentes y nos pongas al tanto acá a los viedmenses, si podés. Sí, claro. Nosotros como venimos funcionando como asamblea interclaustro, somos estudiantes y docentes de la sede de Cipolletti de la Universidad Nacional de Río Negro. Veníamos ya llevando medidas de fuerzas en la localización de Cipolletti, precisamente acompañando al reclamo salarial docente. Nosotros tuvimos una asamblea el lunes pasado, la semana pasada, donde se decidió la toma de vicerrectorado ante la negación de diálogo con autoridades. Por eso vinimos el miércoles, no solo con la toma, sino para leer un petitorio a autoridades. El mismo miércoles, bueno, las autoridades rechazaron el petitorio y se generó un clima bastante feo. Nos enteramos que a las 2 horas ya nos habían hecho una denuncia penal ante el juzgado federal de acá de Fisque. Y bueno, no tuvimos diálogo realmente con las autoridades hasta el día viernes, que tuvimos una mesa de negociaciones donde se volvió a elevar el petitorio, que bueno, este petitorio contaba los puntos de, uno de los puntos era que es el cese de persecución por parte de autoridades hacia alumnos y docentes de la universidad que quisieran adherir a medidas de fuerza. Otro de los puntos era que nos dé conocimiento de cuál era el estado de un terreno donado por una empresa privada en el mes de junio para la universidad en Cipolletti, para la construcción del edificio propio. Y otro de los puntos era que se democratice y se hagan públicos los libros contables y balances de la universidad. El día viernes, además, se le sumó a esto otro punto, que era que nos cuenten cuál era el estado de judicialización ante nosotros, para nosotros, a partir de eso, saber cómo actuar. Sabíamos que estaba hecha la denuncia, radicada ante el juez Greca, pero no teníamos mucho más conocimiento. Ellos se negaron a presentar la denuncia y de hecho negaron la existencia de tal denuncia. Ajá. Lo cual era bastante contradictorio, porque ya por comunicados oficiales las autoridades venían explícitamente informando que la denuncia sí se había radicado. Ajá. Agustín, la toma se decidió en asamblea. De hecho, tengo la información de que tomaron lo que es el edificio de funcionamiento administrativo, pero no lo que es la parte de aulas. Exactamente. El lunes se votó en asamblea en Cipolletti y se votó la toma. Nosotros no teníamos ninguna intención de tomar lo que es la sede áulica en Fisque, que es Valle Fértil, solamente vicerrectorado, que es donde se cumplen las funciones administrativas. ¿Esto queda en la ciudad de Fisque Menuco, en el centro? Así es. Uh-huh. Y la denuncia, entonces, me decías que niegan haberla hecho, pero por otro lado tengo la información de que sí, que están denunciados de usurpación ustedes. Claro, sí. Bueno, el día jueves nosotros recibimos la visita de la Policía Federal acá a Vicerrectorado, donde vinieron a constatar la denuncia. Nos dijeron que sí era una denuncia por usurpación. La policía, al no tener orden judicial, no se los dejó entrar al predio. Ellos volvieron a insistir, pero bueno, no, uno como Fuerza Armada, al no tener orden judicial, no puede ingresar, así que procedieron a retirarse. Nosotros el día sábado volvimos a ir al juzgado, donde además nos enteramos que la causa estaba en instancia de imputación y que en la causa figurarían nombres de estudiantes y docentes con nombre y apellido, y que además estarían llevándose a cabo labores de inteligencia por parte de la Policía Federal, lo cual es muy grave. Claro, claro. Esto que ustedes están realizando ya comenzó a principio de mes en asambleas, y a partir de ahí las decisiones que fueron tomando, ¿está bien hasta ahí? Sí, nosotros ya llevamos un mes y medio con medidas. Claro. ¿Y no hay diálogo en este momento con el vicerrector? Con vicerrector, no. De hecho, no conocemos su paradero. Nosotros, las mesas de negociaciones se hicieron con la secretaria de general de programación, Paola Ceruti. Ajá. Uh-huh. El día viernes, cuando se hizo la mesa de diálogo, acordamos que se reunían dos partes, dos representantes nuestros y dos representantes de autoridades, que fueron Paola Ceruti y una jefa de escuela, que ahora no recuerdo el nombre. Igualmente ayer volvimos a tener otra mesa de negociaciones donde se pudo avanzar un poco más sobre los puntos y pasamos a cuarto intermedio para retomar el día de hoy. Ajá, ¿a qué hora se retoma hoy, Agustín? No te sabría decir porque todavía no está pautado. Ajá, y hay que decir que no están solamente estudiantes siendo parte de la toma, sino que también docentes. Claro, somos estudiantes y docentes. Que están haciendo esta ocupación de la sede de Alto Valle de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Entienden ustedes que estas reuniones que se están dando de diálogo y de posibilidades de destrabar van a buen ritmo? ¿Es lo que consideran que es la forma o tienen miedo que esto dilate y que se produzca de alguna forma el avance judicial sobre ustedes? Y nosotros, estábamos bien claros, o sea, no veníamos para tratar los puntos y el tema de la causa. El día de ayer se pudo avanzar sobre los puntos que están puestos en el petitorio, donde aparentemente las autoridades habrían aceptado reconocernos el petitorio y avalar y acatar a los puntos que habíamos traído. El tema pendiente sería el tema de la denuncia. Ellos dicen que no tienen acceso a la denuncia, sin embargo, nosotros, entendemos que sí. De hecho, el día miércoles, cuando apareció el vicerrector Arzone y Pablo Ceruti a informarme de la denuncia misma, la tenían en la mano. Por eso igual esperamos a la mesa de hoy, a la tarde, para ver cómo sigue todo. Bueno, y lo que fue en ese momento, contabas la llegada de la Policía Federal, ¿solo se produjo en ese momento? Porque me acuerdo cuando hubo una ocupación o toma de lo que era la sede, en este caso de la Universidad Nacional de Comahue, había situaciones intimidatorias, iba la Policía Federal de noche, cosas así. ¿Cómo está esa situación con ustedes? Sí, la policía solo se acercó con nosotros el día jueves, que fue para contratar la denuncia, como se decía, no los dejamos entrar, pero sí venimos viendo que inteligencia viene pasando todos días y noches por afuera de vicerrectorado. Uh-huh. Entiendo que es una orden del juez Greca de reconocer la mayor cantidad de rostros y así poder ligarlos a personas físicas, pero también lo consideramos como una acción intimidatoria, quizás para desanimar o desarmar la toma en sí. Agustín, ¿las reuniones para destrabar todo esto dónde se están haciendo? ¿En la propia casona? No, se están haciendo en un instituto que es parte también de la Universidad de Río Negro. Ajá, está. Bueno, Agustín, abrazo grande de acá desde Viedma. Queríamos un poco ampliar y saber. Esperemos que estas reuniones que se van dando destraben toda esta situación. Y obviamente en lo profundo está claro el panorama que se viene también para las universidades públicas, que es bastante poco alentador, por cierto. Abrazo grande. No sé si quedó algo más por compartir o decir. No sería eso. Bueno, lo único pendiente sería la mesa de negociaciones para el día de hoy. Y bueno, nosotros, como estudiantes y docentes, lo único que pedimos es que, bueno, la toma en realidad es una medida de fuerza que el día 1 está pautado que se iba a levantar siempre y cuando se respeten los puntos que se habían tratado en el petitorio, además de la denuncia. Así que hoy día el levantamiento de la toma queda en manos de autoridades y no nuestras.